Los problemas son muchos, ¿no? En una crisis, obviamente, el agua hay que cuidarla. Pero la realidad es que la mayoría del agua se malgasta en Córdoba para regar el riego agrícola. Los sistemas de riego del norte, de Cruz del Eje, de Pichana, en el oeste, Villa Dolores, en la propia zona de Jesús María y Colmeta Arroya, están regando con sistemas que eran admisibles hace 50, 60, 80 años. Se riega por inundación o bueno, por surco, pero son todos sistemas que pierden agua en forma realmente increíble para esta época y particularmente para la escasez. Hoy los sistemas a los que se tiene que tender son los que se llaman sistemas presurizados. Ustedes habrán visto en la televisión sistemas de goteo, microaspersión, donde cada planta tiene su aporte de agua de la que realmente necesita. De esa manera se podría ahorrar, diría cómodo, hasta el 60-70% del agua, teniendo en cuenta que la mayoría del agua de la provincia se gasta para riego. O sea, casi dos tercios del agua que se gastan en la provincia van para riego. Si esa agua se pudiera usar más eficientemente, tendríamos toda esa agua liberada para otros usos. Además que podríamos ampliar las zonas de riego. No tiene ningún sentido regar tan poca superficie en forma tan ineficiente. Por un lado, hay que hacer obras para modificar el aporte de agua a la finca. Es decir, porque el aporte ya tendría que ser con agua por conductos cerrados. Y en las fincas hay que hacer inversiones para pasar a estos sistemas. Lo que se está haciendo en el resto del mundo es financiando eso, puesto que es tan cara el agua que no tiene ningún sentido dejar que los productores la derrochen. Es más barato financiarlos para ahorrar esa agua y poder ampliar, insisto, los sistemas de riego y al mismo tiempo usar esa agua para otros fines.